meterla, voy a meterla. Más lento, más lento. Ahora te toca prenderle mi. Dile que te fuiste con el club. La liga lo rompe corazón. Esa figura seguro que me cura, por eso me mareo cuando te veo.